Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 18 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique informa que la Diputación de Cádiz, en colaboración con las Cámaras de Comercio, Horeca y Fedeco, ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña Cádiz Vale Más, en la que se invita a participar a comerciantes y hosteleros de nuestra localidad. El objetivo de dicha campaña es estimular la demanda de las economías locales a través de vales de consumo para el acceso a descuentos en las compras realizadas en mercados municipales de abastos y establecimientos de comercio y hostelería, fortaleciendo de este modo el tejido empresarial y dinamizando la economía local. El registro de los establecimientos interesados en participar en esta campaña permanece abierto hasta el 15 de diciembre y se deberá de realizar a través del formulario disponible en la web cadizvalemas.com. Por su parte, los consumidores pueden descargar 5 vales por un importe de 10 euros a canjear en los establecimientos adheridos. Por cada 20 euros de compra, pueden beneficiarse de un descuento de 10 euros. El canje de los vales podrá realizarse hasta el 21 de diciembre. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha el programa Informa Joven 2023, que se desarrolla en los IES de nuestra localidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta acción formativa, como en ediciones anteriores, consta de un total de 30 sesiones de 2 horas, cada una cuya temática se programa dentro del Centro de Información Juvenil Casa de la Juventud, en colaboración con los departamentos de orientación y coeducación de los centros de enseñanza secundaria. Siguiendo una línea metodológica de carácter constructivista, de aprendizaje por descubrimiento y eminentemente participativa, siendo el alumnado protagonista en todo el proceso formativo, se trabajan los contenidos de los talleres fomentando la plena participación y el diálogo, priorizando en todo el desarrollo metodológico un objetivo: conseguir que el alumnado participante experimente un alto grado de aplicabilidad de estos contenidos a la vida cotidiana, en su día a día. Así, los y las jóvenes a los que se destina esta propuesta, el alumnado de tercero y cuarto de secundaria de los 4 institutos de nuestra localidad, adquieren recursos, herramientas y habilidades para desenvolverse en ámbitos relacionados con la violencia de género en redes sociales, el acoso escolar, sexualidad y afectividad, igualdad de género, el consumo de sustancias adictivas o la inteligencia emocional. Esta actividad, que cuenta con la financiación del Instituto Andaluz de la Juventud a través de las ayudas que anualmente convoca para entidades públicas este organismo, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, tiene un presupuesto de 4.500 euros. Cambiamos de tema. La Galería de Arte Proyecto 5 ha organizado para este próximo sábado la celebración del evento Art Sierra de Cádiz, con el que se pretende crear un espacio de difusión para las creaciones de diferentes artistas de distintas disciplinas que presentarán sus obras. El evento contará con la participación de artistas reconocidos y se ha extendido una invitación a los institutos locales para favorecer que los jóvenes artistas muestren sus creaciones. La muestra quedará instalada en el Parque Rafael Alberti con un total de 25 stands. Además, las personas que acudan podrán participar en la Ruta del Arte, un concurso que invita a explorar diferentes espacios culturales y galerías de nuestra localidad. Remedios Rubiales, responsable de Proyecto 5, es la persona promotora de esta iniciativa. Pero pues, como digo, lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha dedicación y con ganas de que se luzca este evento que lleva tanto esfuerzo, tanto trabajo detrás y, bueno, el movimiento de tantísimas personas, porque hay gente que sí, que son de Ubrique, pero es que viene mucha gente de Sanlúcar, de Jerez, de muchos puntos, de incluso la galería invitada a este evento viene desde Valencia, o sea, que es la esfera, y su directora es Mila Ortuño, y viene desde Valencia a tener aquí un stand para poder promocionar su galería y, por supuesto, también conocer a otros artistas de aquí de nuestro territorio. O sea que estamos hablando de que es un mercado que está muy abierto y que viene gente de diferentes puntos. Por lo tanto, ya digo que a mí me encantaría que hiciera un buen tiempo, porque así no desluce todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que estamos dedicando todos para que este día en Ubrique sea importante. Yo también me emocioné mucho cuando fui viendo que eran muchos los que se ponían en contacto con nosotros para venir a Ubrique y exponer sus productos. Entonces, es verdad que más de 25 aglutinarlo dentro del Parque Rafael Alberti con una carpa de 3x3, pues la verdad que ya más no podemos, o sea, porque el espacio es el que es y no hay más. Entonces hay que respetar también una zona donde va el escenario, hay que respetar la zona de entrada, de salida, donde se ubica una zona de restauración, ¿no?, para que la gente pueda comprar cosas de comida, bebida, para que esté durante los eventos, porque ya te digo, durante todo el evento va a haber en el escenario actuaciones que la prepara la Casa Azul, que viene desde Córdoba. O sea que esos 25 están muy bien colocados para que la gente pueda ir disfrutando, pueda ir andando, pueda ir oyendo todo lo que está sucediendo en el escenario y que pueda pasar un buen rato. Esto está pensado tanto para adultos como para niños, para todas las edades como para jóvenes. De hecho, aquí se hace, se involucra mucho el arte joven. De hecho, la casa Azul lo que apuesta es por la música y por el arte joven. También hay de diferentes edades, obviamente, por el arte en general, pero tiene una línea que es arte joven. De hecho, mira, la Escuela Municipal de Música va a participar en este evento y va a estar en el escenario haciendo unas actuaciones. Va a haber grupos de malabaristas, va a haber flamenco, va a haber un montón de actividades dentro de lo que es el escenario. Yo creo que tanto para jóvenes como para niños va a haber un aliciente en Ubrique, que muchas veces dicen, bueno, ¿y dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues desde las 9 de la mañana hasta las 5:30, 6, vamos a estar en el Parque Rafael Alberti ofreciendo una alternativa a jóvenes, a niños y adultos, donde van a poder ver pues muchísimas cosas. También va a haber talleres pictóricos, donde los niños y niñas van a poder participar y hacer acuarelas, entre otro tipo de actividades que llevamos ahí realizando para que puedan hacer esos talleres in situ. Como digo, también hemos organizado, porque mucha gente viene a Ubrique, pero incluso hasta gente de Ubrique, ¿no?, no conoce la riqueza que tiene nuestro pueblo a nivel cultural y artístico. A lo mejor no conoce Ocuri, no conoce San Juan de Letrán, no conoce el Museo de la Piel, no conoce mi galería, no conoce la sala expositiva del ayuntamiento. Entonces, hemos creado también un concurso donde la gente por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12, puede ir al Parque Rafael Alberti, porque habrá un punto del Ayuntamiento de Ubrique donde se le dé un papel, y ese papel que se llama Ruta del Arte. Entonces, esa persona puede ir al yacimiento arqueológico Ocuri y le ponen una pegatina diciendo que ha asistido, que ha visto un vídeo que se le pone allí. Pueden ir al Museo de la Piel, donde le pondrán otra pegatina y podrán hacer una visita y ver todo lo que hay allí. Otra San Juan de Letrán, otra en la sala de exposiciones del ayuntamiento y otra en Galería de Arte Proyecto 5. El que rellene todo ese folleto, pues vuelve a ir al Parque Rafael Alberti y lo entrega en el stand del ayuntamiento y entrará en un sorteo con todos los que entreguen ese folletito, en un sorteo que se va serán dos carteras de Ubrique la que conseguirá, ¿no?, el afortunado o afortunada. Y yo creo que también es otra manera de fomentar las cosas que tenemos en nuestra localidad, que son muchas, y yo creo que, como ya decía, que incluso muchos de los ubriqueños no nos conocen. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos El Sacrificio ha dado a conocer las bases de la quinta edición del concurso local de pintura para aficionados, que se va a celebrar en la jornada del 5 de noviembre. Además de la categoría de adultos, este año se incluyen en las bases las categorías de infantil y benjamín, con una bolsa de premios que asciende a 750 euros. participar en lo que hemos comentado, todos los alumnos y alumnas que estén aprendiendo a pintar o que estén aficionados por su cuenta, lo que quieran. Un hombre que no sean pintores consagrados, ya que ya se sabe los que son aquí. Pero gente que le gusta pintar y pinta en su casa por entretenimiento, cosas así. Pueden participar todas esas personas. Ah, nosotros siempre decimos lo mismo, el que ellos quieran, grandes, chicos, que es libre. El libre, la técnica igual, todo lo que ellos, lo que cada uno quiera exponer. Vale, la categoría sí, hemos modificado algo porque siempre poníamos los pequeños desde 10 a 10, de la edad primera que se pudieran a pintar hasta los 15 o 16 años. Entonces este año lo hemos partido, para que no haya diferencia en los niños chicos, que empiece por este niño con 5 añitos que pintan algo, 6. O uno que tiene 15, pues eso no puede haber, hay mucha diferencia. Entonces hemos puesto una categoría de Benjamín hasta 10 años y otra de infantil de 11 a 15 años. Y a partir de 16 años ya son adultos. Hemos partido la de niño, digamos, en dos categorías. Y cada una tiene su premio. Vamos, sí. El año pasado, le vamos a empezar por los adultos, el primer premio era de 200 euros. Este año le hemos metido 50 euros más. El segundo también era de 100 euros y le hemos metido otros 50 euros más, 150. El tercero era uno que también, que nos daba Rafa Pintura en 100 euros, también le hemos metido otro, la hemos puesto en 125 euros también. Eso es un regalo que hace Rafa o ya veremos si es un regalo o es para canjear si en el primer Rafa cosas de pintura o qué sé, ya lo veremos con Rafa lo que hace. Y luego hemos puesto un, que lo viemos, porque la gente siempre se lleva con la audiencia, un voto popular, que va a ser un cuarto premio. Entonces va a ser de 100 euros. ¿De qué consiste eso? Pues muy fácil. Nosotros pondremos allí como una urna, una mesita, y a cada cuadro le pondremos su número. Entonces todo el que venga a ver los cuadros, si quiere participar con nosotros, pues cogerla, allí tendrá su bol y su papelito, pues a mí me gusta el 10. Pues el 10, lo cierra el papelito y le echa la urna. Y ya está. En eso consiste eso. Luego, cuando ya nosotros, el jurado ya nos vaya a dar los premios, los cuadros que están primeros, nosotros recontaremos nuestro popular y ese será un cuarto premio que también son de 100 euros. Bueno, no es mucho, pero tampoco está mal. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero puede ser popular, que a lo mejor lo es, pero pasaremos al siguiente hasta que sea el cuarto, para que no se lo lleve también el primero, porque a lo mejor el jurado coge el primero y, por lógica, a lo mejor a todo el mundo le gusta el primero o el segundo. Entonces dejamos un cuarto premio con esas miras, que no sea el primero, el segundo ni el tercero. Entonces la verdad es que nosotros tampoco es que vamos a pedir ni nada, porque no nos gusta tampoco. Nosotros con nuestros recursos hacemos lo que podemos. Sabemos que es poco, pero vamos, la gente tampoco nos dice que es poco, sino que está bien. Y yo creo que es participar y pasar un día y bueno, que vean las obras de lo que hacen los pintores aficionados, hombre, tampoco es para otra cosa. En la categoría que hemos hecho de Benjamín, que es de hasta 10 años, pues tenemos un premio de 50 euros que es canjeable también en pintura Rafa, para que los 50 euros lo inviertan allí en los pintores Rafa, hombre, ya que nos ayuda el chaval. Y el de infantil, que sería de 75 euros, eso es un poco, a ver si ya también lo vamos subiendo un poco el año que viene. Y además, que no lo hemos puesto en los bases, porque tampoco queremos poner el loading, pues también queremos tener con los críos que participen un detallito. Que no lo hemos dicho ni lo vamos a decir para que sea una sorpresita también. Para los infantiles y para los veganos. Ese mismo día, pues a cuestión de las 12 horas empezamos a hacer un arroz con una paellita y todo el que esté a las 2 ahí, su plato de arroz se lo come. Gratis. Que no es, que lo hacemos para que todos, para que vivamos ahí un rato de convivencia con la gente, que venga a ver los cuadros y está esto, usted come su platito de arroz. Y los participantes te lo decimos cuando traen los cuadros, pues. Y yo venirse a la 1 y pico y nos comemos un arrocito aquí todos charlando para acá, para allá, y hombre, que viene gente. Cambiamos de asunto. Este próximo fin de semana se disputa el Andalucía Festival Legend, evento del motor, que incluye un tramo urbano nocturno que discurre por las calles de Ubrique. Por este motivo, las calles incluidas en ese trazado y la salida de Ubrique hacia la carretera A373 quedarán cortadas al tráfico desde las 7 y hasta las 10 de la noche aproximadamente, salvo situaciones de urgencia y de prioridad. El evento lo organiza RS Sport. Su responsable, Rafael Arjona, ha detallado el trazado del tramo. El tramo del espectáculo de Ubrique, al final es un tramo en el cual lo que se hace es como si fuera un bucle. Y es que una vez que están todos aquí, no tienen orden de salida. Al principio saldrán por orden de salida, por dorsales posiblemente, pero después, o sea, el tramo espectáculo es Plaza de las Palmeras, andan 50 metros y inician lo que es el recorrido. Hacen London o lo que es sí. Ahora mismo lo que es la zona de los hermanos Romero, hacen el giro a la izquierda, suben Jesulín hacia arriba, Plaza de Toros. En la Plaza de Toros vamos a poner una pequeña rotonda pequeñita con en circular con un bidón, con las ruedas de un tractor, para que le den, hagan un rosco, le den la vuelta al rosco, enchufan lo que es la recta de lo que es el hipersol, montaremos una chicán para pararlos un poco, y después llegarán al final de la calle y harán giro a la derecha, posiblemente tirón de freno a mano, y bajarán Tenería hacia abajo. Harán Tenería hacia abajo, a mitad de la calle, casi a la altura de la asociación de vecinos de... Y ya un poquito más abajo vamos a montar una pequeña chicán para pararlos otra vez. Llegarán abajo, giran a la izquierda, la zona de Michelin, ahí pondremos posiblemente una pequeña chicán, y enchufarán todo lo que es la recta hasta la primera horquilla en izquierda, que será uno de los sitios más complicados porque hay que hacer el giro a la izquierda y coger a la unidad de Cádiz sentido contramano hacia arriba. Ahí habrá eso, ahí habrá el que llegue tirón de freno a mano, lo cruce, floristería, lo que es la floristería arriba, sentido hacia arriba, y llegas a la isleta del Bar de los Tres Caminos. Entonces ahí giran a la derecha, ¿vale? Bajan otra vez buscando la curva del parque a derecha, que esa curva es súper espectacular. La cruzan, cogen sentido hacia abajo buscando lo que se puede llamar la rotonda del Calvo. Le vamos a montar otra chicán allí para pararlo. Y al llegar a la rotonda del Calvo vuelven a girar a la izquierda, cruzado, y cogen lo que es el parque, 30 metros, y paran, ¿vale? Ese es un poco el recorrido que es muy espectacular. O sea, hoy viene uno de los pilotos más espectaculares, que es Diego del Amo, es un señor que viene de Aragón. Aquí todo el mundo trae, mucha gente trae tracción trasera, porque es lo que más se divierte en ello. Entonces viene un BMW M3 espectacular, viene hoy a aprenderse los récords, viene desde hoy, porque una cosa es que nosotros diseñemos el recorrido y tal, y otra cosa es que él nos va a decir, pues mira, aquí marcamos, aquí hacemos o aquí no hacemos. Hay que ser conscientes de que, vuelvo a repetir, de que además ellos llevan un roadbook donde le pone, por ejemplo, imagínate, final de recta al hipersol, calle Tenería a la derecha, le pone estrecho, peligro 1, ¿vale? Para que vayan más o menos frenando. Nosotros vamos a montar neumáticos, alpacas, algunas bolsas de arena, y vamos a intentar que más o menos, dentro de las posibilidades, habrá gente que vaya de paseo, y habrá gente que vaya, los ubriqueños, tengo clarísimo que se conocen el recorrido, que se lo van a pasar pipa, ¿me entiendes o no? Y bueno, ahí está. Había una propuesta inicial que era apagar las luces, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el tramo va a ser nocturno. Buscábamos un poco la espectacularidad. Ahí teníamos un hándicap, y era primero que no sabíamos cómo... O sea, al ser muy urbano, el tema de los bordillos de las aceras, había que tener claro de que había iluminación suficiente para eso. Uno. Y dos... todo lo que son fotos, vídeos, todo lo que puede salir en redes sociales, cuando se queda todo muy muy oscuro, lo único que se ve es y solo la parrilla delantera. Entonces posiblemente ya hay, o sea, vamos a intentar de que la luz sea más tenue, pero no quitar la luz, ¿vale? Con idea de que realmente tenga, o sea, sea algo bonito. Que hay un poco es, y ahí vuelvo a pedir perdón, sé que lo que siempre hablamos, ¿no? Que Ubrique solo tiene una entrada y una salida. Se va a cuidar muy mucho el tema de... Y más aquí que no hay competición, o sea que no luchamos contra el crono. Si hay una urgencia, hay una parada, hay algo, cualquier cosa, se para y ya está, y no hay problema, se sale sin problema. Pero es verdad que para montar un espectáculo dentro del casco urbano era, a lo mejor este año era hacerlo así, y porque al final lo que buscamos, te puedo decir que conozco mucha gente de muchas partes de Andalucía, de parte de España, que van a venir a ver el evento, pero también un poco lo que más le atrae es, oye, ya que hay un tramo urbano, hostia, claro, quiero ver el tramo urbano. Claro. Entonces, y un poco también era lo que buscábamos, que al final es el retorno de meter la gente dentro del meollo. Eso tiene su precio, que es que la gente tiene que saber que a partir de las 7 de la tarde cortamos y que sobre las 9 y media, 10 de la noche, máximo 22:00 vamos a abrir, esa es la idea. Ellos lo que hacen es, ya te digo, cuando llegan los agrupamos, les vamos a dar una pasada con el tramo montado en caravana para que ellos hagan una pasada inicial, para que la gente los vea tal y cual. Ellos cuando llegan a la puerta del Hotel O'Curry, Su sentido anormal es que cuando llegan a lo que es los remedios, al centro médico Los Remedios, la siguiente cruz de giran a la derecha a la farmacia, Mercadona a la derecha, y ya se incorporan a lo que es Callejones. Mm. Callejones, Plaza Colón, Stop, Plaza de la Estrella, y ya se marchan a lo que es Plaza de las Palmeras. A partir de ahí se ponen en caravana y van saliendo. Mm. Y lo que hacen es un bucle, salgo, ruedo. La primera pasada que pasen, pues irán más o menos tal, la segunda le gustará más y la tercera, hostia, aquí levanto el público seguro. Y antes de finalizar, les recordamos que esta tarde a las 5:30 en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar la celebración de la segunda de las concentraciones convocada por la Plataforma Asistencia Pediátrica Digna, una iniciativa con la que se solicita el que se cubra al 100% las plazas de pediatría en el Centro de Salud de Ubrique. Con esta convocatoria para esta tarde despedimos esta edición de los servicios informativos.